muy cerquita de ahí de la loma, yo te sigo esperando, María. Cuando quieras volver a tu nido, yo tu jaula la tengo vacía. Cuando quieras volver a mis brazos, curarás para siempre esta herida. En un triste pedazo de tierra, diariamente me vivo cuidando una flor que se llama esperanza, que ya tiene sus 6 calendarios. Dios permita que no se marchite, porque a ti te la sigo guardando. María, María, María de mis pensamientos, espero que calmes ya mis sufrimientos. María, María, regresa pronto a mi vida. No miras que mi alma suspira y suspira. Yo quisiera volver a tus brazos y quedarme metido en tus sueños y borrar de una vez para siempre de mi alma los malditos celos que no dejan que mis pensamientos vivan solo pensando en tus besos. María, María, María de mis pensamientos, espero que calmes ya mis sufrimientos. María, María, regresa pronto a mi vida. No miras que mi alma suspira y suspira. Al advertirme, vida mía, que me iría muy mal sin ti. Tenías razón, ya comprobé, sin ti no valgo y te dejé, qué tonto fui. Tenías razón, me suplicaste tantas veces y orgulloso me sentí. Aquí solito estoy pagando mi pecado sin poderme consolar. Quiero volver, pero sé bien que fui tan malo que no me vas a perdonar. Hoy de castigo me doy mi penitencia y ahora tengo que pagar. Tenías razón, tenías razón. Voy a llorar hasta formar un mar de llanto, hasta que todo haya pagado y me permitas regresar. Tenías razón, tenías razón. Voy a llorar hasta formar un mar de llanto, hasta que todo haya pagado y me permitas regresar. Soñé con el milagro de la gloria. Después todo acabó cuando partiste, mas no quisiste revivir la historia. Te vas y te llevas mi querer, y me dejas el placer de haberte amado. Adiós, mientras te pueda olvidar, llévate mi corazón, me lo has robado. Adiós, pedacito de mi alma, dolor de haber perdido la calma. Te vas y te llevas mi querer, y me dejas el placer de haberte amado. Pedacito de mi alma, dolor de haber perdido la calma. Te vas y te llevas mi querer, y me dejas el placer de haberte amado. Es verdad, estoy despierto, tu vestido está en mi cama, en mi piel están tus besos y descansas en mi almohada. Qué bonita que te ves por la mañana. Qué bonita, qué bonita es la mañana. Camine tu paraíso y probé de la manzana. Tus pecados fueron míos antes de la madrugada. Qué bonita que te ves por la mañana. Qué bonita, qué bonita. Qué bonita es la mañana. Yo no quiero molestarte, no te besaré ni nada. Solo quiero contemplarte y que te sientas adorada. Qué bonita que te ves por la mañana. Ya después cuando en tu pelo y en tu cuerpo corre el agua, te perfumaré de amores y me beberé tus ansias. Qué bonita, qué bonita, qué bonita es la mañana.

sin que lo sepas tú. Se fue la primera vez, no la he vuelto a ver. Supe que volvió y que preguntó una y otra vez, y que al pronunciar mi nombre no más empezó a llorar. El destino es cruel, yo no sé por qué se volvió a marchar.

que me pasó una noche de repente. No más dejé de quererte sin motivo y sin razón. No sabes cuánto sufrí y como ya me conoces, no quiero que hagas reproches. Todo tiene su principio y por lógica su fin. No me preguntes por qué, que yo mismo no lo entiendo. ¿Qué es lo que está sucediendo? El caso es que te olvidé. Y como no sé mentir, es mejor que te lo diga. Tú debes formar tu vida y olvidarme sin sufrir. Tal vez me maldecirás y con toda la razón, pero yo qué quieres que haga, todo empieza y todo acaba, pero a nadie se le ordena, y menos al corazón. Y te vuelvo a repetir, es mejor que te lo diga, tú debes formar tu vida y olvidarme sin sufrir. Una noche de repente, no más dejé de quererte, sin motivo y sin razón.